Mujeres con historia. Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. La semana pasada, la eterna novia de América, Doris Day, fallecía a los 97 años de edad. Los últimos años de su vida estuvo volcada en proteger a los animales, especialmente a los perros. Su auténtica debilidad, como descubriremos hoy. Recordemos que habíamos dejado a la famosa actriz germano-norteamericana en plena crisis matrimonial con su tercer marido, Martin Melcher, representante y administrador. Pues no solo controlaba la agenda de trabajo de la actriz, sino también todas sus finanzas e inversiones. Melcher, al ver que puede llegar el divorcio, le comunica a Doris que se lo piense dos veces, porque puede salir bastante perjudicada. Al final ella transige y, aunque no le gusta nada cómo ha agredido a su hijo Terry, aclaran las cosas y le da una segunda oportunidad. La relación con Melcher continúa y en 1959 rueda por primera vez con el inolvidable actor Rod Hudson. La química que transmite la pareja en pantalla es tan increíble que Rock, a partir de entonces, se convertirá en su adorado y eterno amigo. Ambos actores rodarán juntos tres comedias románticas inolvidables. Confidencias a medianoche, por la que Doris recibe su primera nominación a los Oscar como mejor actriz, aunque no lo gane. Pijama para dos y No me mandes flores. Cuando trabajas con alguien y pasas tanto tiempo con él, surge una gran amistad. Era como mi hermano mayor. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. En esas fechas, su papel de chica sexy pero pura, donde no se ve ninguna escena de sexo, sigue ganando adeptos entre los espectadores. En cambio, en la década de los 60, sobre todo después de la Revolución Social, a partir de 1965, la cosa cambiará radicalmente. El despertar sexual es un hecho. Películas como El Graduado son un auténtico éxito. Y Doris se da cuenta que está encasillada interpretando una y otra vez el mismo papel. Se está quedando desfasada y le dice a Melcher que, por favor, que quiere realizar otros trabajos. Además, su forma de cantar, ese estilo bluesero, pues también ha quedado obsoleto, por lo que es consciente que debe reinventarse totalmente. Lo malo es que Martin, su marido, se empeña en que Doris haga las mismas películas de siempre. Detrás de esa decisión hay una oscura trama. Como decíamos antes, todas las inversiones que ha realizado Martin con el dinero de su mujer, aconsejado por el abogado Rosenthal, han ido a pique. Los negocios han fracasado. Melcher está prácticamente arruinado y necesita mucho dinero. Le da igual que su esposa no evolucione profesionalmente. A él solo le importa la pasta que puede ganar Doris lo más rápido posible para cubrir sus deudas. De ese modo, Doris, poco a poco, pasará de ser una de las actrices más cotizadas a ser la eterna virgen de América. Rueda una comedia romántica tras otra, comedias insulsas que no aportan nada y, por supuesto, sin nada de sexo. Doris rodará muchas películas con malos guiones y lo malo es que no sirve de nada porque apenas cubre las pérdidas de su marido y ella encima no lo sabe. Le hicieron rodar más y más películas malas con malos guiones para intentar ganar dinero con el que cubrir las pérdidas que estaban sufriendo. y pronto dejó de ser una de las grandes. Dejó de ser importante. En 1968, cuando tiene 46 años, rueda su última película, El novio de mamá. Es un contrato que su marido ha firmado con la cadena de televisión CBS. Le ha dicho que también hará una serie de televisión, pero Doris no le da la mayor importancia porque todavía no le ha confirmado que esté de acuerdo con ese proyecto y piensa que está sin firmar. Pero hete de aquí que en pleno proceso de rodaje, Melcher cae enfermo y cuando decide ir al médico, descubren que tiene inflamación de las válvulas de corazón y el pericardio. Melcher cae en coma y repentinamente muere 17 días después de su 17º aniversario de boda. Su hijo Terry, de 26 años, al que le va muy bien como productor de música pop, se pone a investigar qué ha pasado con el dinero que ha ganado su madre durante más de 20 años de profesión. Y descubre que además de estar arruinada, debe $500,000. Para colmo, Martin le ha dejado como herencia un contrato firmado con la CBS sin el consentimiento de Doris, donde además de la serie de televisión, debe realizar 2 programas especiales. Si se le ocurre incumplir el contrato, le puede suponer una indemnización millonaria que tendría que pagar a la cadena, lo que agrandaría aún más su precaria economía. Terry, su hijo, toma las riendas del proyecto y se convierte en su productor ejecutivo. Con su ayuda y pericia, realizan la serie de televisión y los programas especiales. Doris es una gran profesional y saca adelante con índices de audiencia muy respetables ambos trabajos. Pero su hijo sigue muy preocupado por la situación financiera de Doris y se vuelca en intentar solucionar sus problemas, de tal manera que desatiende su faceta como productor musical. La cosa se complica a extremos insospechados cuando se produce una noticia terrible en todos los medios de comunicación. Charles Manson, el líder de la secta La Familia, ha mandado a un grupo de sus seguidores irrumpir en la casa de la actriz Sharon Tate y su esposo Roman Polanski para que los asesinen. La familia de Manson cumple las órdenes, asesinando a Sharon, embarazada de 8 meses, y a los amigos que la acompañan. Su esposo se libra porque no está en la vivienda, está rodando en el extranjero. ¿Quién no recuerda la crueldad con la que se realizó el crimen? Pero resulta que aquí no queda la cosa. La polémica es que los medios de comunicación se enteran de que esa casa en realidad es propiedad de Terry, el hijo de Doris Day. Terry conocía a Charles Manson porque este le presentó una maqueta con varias canciones a ver si lograba que le produjera un disco. Terry amablemente le había dicho a Manson que lo escucharía y le respondería, y así hizo. Cuando escuchó las canciones de Charles Manson, comprobó que, según su criterio, no tenía la calidad suficiente para producirle la grabación del disco. Eso habría molestado muchísimo a Manson y por eso mandó a sus secuaces a cobrar venganza, pensando que en aquella casa se hallaría Terry. Al menos eso es lo que especularon varios investigadores, que Sharon y sus amigos no eran el objetivo y que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado. Que el objetivo real era Terry Melcher. La terrible matanza y la duda de que esta hipótesis pudiera ser cierta llevó a Terry a una gran depresión que paliaba con ingesta de pastillas y alcohol. Una noche, mientras iba conduciendo totalmente drogado, sufrió un gravísimo accidente que le causó múltiples traumatismos, sobre todo en las piernas, salvándose de puro milagro. Doris se siente morir al enterarse del suceso, pero no le queda más remedio que seguir trabajando para poder pagar las facturas del médico de su hijo. Sigue rodando la serie de televisión que se encuentra en su cuarta temporada. Además, ayuda a su hijo a recuperarse y se pone al frente de sus finanzas. Poco a poco logra el milagro. Su hijo vuelve a andar y su relación con él se afianza de tal manera que serán cómplices de por vida. Hemos hecho varias cosas juntos y gracias a Dios todas han tenido cierto éxito y lo pasamos bien juntos. Somos socios, madre e hijo y amigos. Finalmente, gracias a la televisión, Doris logrará sanear sus números rojos. Sus incondicionales no se pierden ni uno de los capítulos de la serie y los shows especiales que realiza son también un éxito. Después de 5 años de litigio, consigue llevar a juicio a Rosenthal, el abogado timador que la había arruinado. La sentencia le condena a devolverle unos 28 millones de dólares y si bien no logra que le pague la totalidad, sí cobrará la indemnización de 2,8 millones de dólares, tan solo un 10% de total. Pero lo que más le gustó a Doris, lo que realmente hizo que disfrutara, fue viendo que Rosenthal quedó totalmente desacreditado ante la opinión pública. Una época tranquila en la que Doris es ahora su propia productora ejecutiva. Ella decide por primera vez sobre su trabajo, lo que quiere hacer y lo que no, y encima se le da muy bien. Es entonces cuando su hijo Terry tiene una feliz idea. Le propone producir un programa para televisión dedicado a los animales, donde su madre sea la maestra de ceremonias e invite cada semana a uno de sus grandes amigos del mundo del cine y de la música. A Doris le encanta la idea y se entrega en cuerpo y alma al proyecto. It really is the real you, you know. No, crap. I'm going to tell you, the greatest scene in the whole picture was you at that bar. I mean, to tell me, the wind that came out of you was incredible. Aquí la podemos escuchar con el actor Howard Keel, coprotagonista de su película favorita, Calamity Jane, al que invitó en su nuevo programa. Pero los verdaderos protagonistas de este nuevo proyecto son los perros. Además, ella crea 2 fundaciones en defensa de los animales, Doris Day Animal Foundation y Doris Day Animal League. Con esta última fundación creó el evento anual Spay Day para esterilizar y castrar a las mascotas, algo que lleva haciendo desde 1994. Según las estadísticas, han realizado más de 1 millón de intervenciones con estas esterilizaciones. Bueno, y en 2006, ambas fundaciones pasaron a formar parte de la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos. Doris, de nuevo aconsejada por su hijo, se pone con un nuevo proyecto. Pone en marcha el hotel La Posada del Ciprés, un hotel único donde los clientes pueden alojarse con sus mascotas de vacaciones. A su programa, este de las mascotas, que le ha dicho su hijo, que se llama Los Mejores Amigos de Doris Day, acuden invitados famosos que además son amigos suyos y que también colaboran en sus fundaciones. ¿Y quién fue el primer invitado estrella de este programa? pues nada menos que Rod Hudson, quien no dudó en acudir a la cita pese a su avanzada enfermedad. La gente se quedó bastante alucinada al ver que Hudson estaba tan desmejorado, porque sí, ya estaba enfermo de sida, y cuando se emitió el programa, hacía pocos días que había fallecido. Queridos amigos, lo único que puedo decirles es que fue un momento muy doloroso para mí. Sin mi profunda fe, estaría mucho más triste de lo que estoy. Sé que la vida es eterna y que saldrá algo bueno de esta experiencia. Heaven. I'm in heaven. La religiosidad que tenía siempre Doris Day le ayudó a superar este trance, y lo superó tanto que entre trabajo y trabajo pues volvió a enamorarse y decidió casarse de nuevo por cuarta vez en 1979. Su cuarto y último marido se llamaba Barry Kotman y era gerente de un restaurante en Beverly Hills. Pero bueno, esto del amor, pues que no le funcionaba. Al final, volvió a separarse. Lo único positivo es que se trasladó a la casa que estaban construyendo para la pareja en Carmel Valley Village. Estaba esta casa con vistas al mar en un lugar maravilloso y privilegiado en lo alto de un acantilado. Y allí en Carmel tendrá su última residencia oficial. Allí vivió Doris los últimos años, súper feliz, acompañada de sus perros y de sus amigos que iban a visitarla. Cuando estaba tan contenta, en 2004 sufrió uno de los golpes más duros de su vida. Su hijo, Terry, a los 62 años de edad, moría por culpa del cáncer. Ese mismo año, en el 2004, el presidente George Bush, hijo, George Bush Jr., le concedió la Medalla Presidencial por la Libertad y lo hizo como icono y ejemplo de actriz y cantante y también por la gran contribución altruista en el cuidado de los animales. When I was just a little girl, I asked my mother. Y 4 años después, en 2008, Doris se puso muy contenta y bastante sorprendida cuando la Academia de los Grammy le concedía un Grammy honorífico a toda su carrera. Doris, la eterna Virgen de América, está claro que no tuvo una vida fácil, sufrió malos tratos, provocaron su ruina económica y lo peor de todo, tuvo que ver morir a su hijo. Pero ella era una mujer optimista por excelencia y siempre, siempre estuvo agradecida a la vida porque jamás pensó que podría vivir la vida que vivió con el inmenso cariño y admiración de tanta gente. Estoy inmensamente agradecida a Dios por darme la oportunidad de hacer lo que hice. Los audios que habéis escuchado pertenecen al documental Doris Day Biografía, de donde he extraído cortes de su hijo Terry y de su biógrafo H. Hofstetner. Y también deciros que hoy hemos conocido algunos de los secretos más emotivos de Doris Day, Mary Ann Happerhoff, la chica de Cincinnati que no quería ser famosa, pero que gracias a su talento natural se convirtió en una de las mejores cantantes de los años 50 y 60 y en una actriz inmortal. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart.